Thank you so much. De verdad, para mí es un placer y un honor presentar a un artista como Agnes. Agnes es una mujer que desde los 3 años empezó esta carrera. Agnes es maravillosa, tiene una voz hermosa, es actriz, es diseñadora, es todo lo que se pueden imaginar. Y para mí es un honor to present the princess, the beautiful diva, Agnes Monica. Y esta canción es en donde estás, Agnes. Do you want to say something? I'm so happy to be here. Thank you so much for welcoming me. Thank you so much. Esto es En Dónde Estás, Gaudí Mandá. Where did you go? Soñando con un beso, este vacío que se siente, gritando en el silencio otra mañana diferente. Cada uno caminando en sentido contrario al corazón. Te extraño. Moría por una mirada, entre tus brazos solo suspiraba, que le bastaba con una caricia para curarlo de cualquier herida, que nos faltaba para enamorarnos, convencidos de no separarnos. Tú y yo jurábamos y nos creíamos que tanto amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Moría por una mirada, entre tus brazos solo suspiraba, que le bastaba con una caricia para curarlo de cualquier herida, que nos faltaba para enamorarnos, convencidos de no separarnos. Tú y yo jurábamos y nos creía que tanto amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Te quería. And the time just passes by.